atender. Insisto que me des tu amor, pero nunca me quieres atender. Voy andando de esquina en esquina, pero siempre te tengo en mi mente. Tomando de cantina en cantina, borracho voy como un demente. Por eso, aburrido, aburrido. Por culpa de tu amor, mi fe se ha entristecido. Aburrido, aburrido. Por culpa de tu amor, mi fe se ha entristecido. Aburrido, aburrido. Por culpa de tu amor, mi fe se ha entristecido.